Bueno, yo es mi forma de manifestarme, ¿no? Porque me da bronca, porque ya el viernes va a ser un mes de su muerte, ¿no? El día 5 va a ser un mes de su muerte y todavía los culpables están libres, están sueltos. Él es responsable, Pesati, ¿no? Es responsable de la seguridad que tenemos que tener en Viedma, porque él está al mando de lo que sos todo Viedma. Él nos representa y la gobernadora nos representa como provincia, pero él nos representa como ciudad. Y él tendría que hacer y actuar más, en pedir más seguridad. Si bien la vida de Jonathan no nos van a devolver, pero que trate él de evitar que esto vuelva a pasar, ¿no? Y el tema de las pintadas, bueno, si la gente se molesta, la pagamos nosotros con los impuestos. ¿Cuántas pintadas han hecho a diferentes políticos? Y ustedes ven, yo pongo un cartel y al día siguiente ya no está. Entonces, por lo que vean, hoy miércoles van a estar pintados y el miércoles que venga, esta pintura ya no va a estar. Porque para eso sí se van a agilizar, en pintar una pared para que la gente no vea que ellos no están cumpliendo. Para que vean que hay una persona muerta que ellos podrían haber evitado. Eso es lo único que puedo decir. ¿Les molesta la pintura? La pintamos nosotros mismos. Ellos mismos pagan. Ellos mismos, el ciudadano es el que paga la seguridad que tenemos que tener, la cual no tenemos.